Muy bien, seguimos en Seres de Luz. Ya fue presentada Graciela Miranda, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, bien. Qué lindo tenerte volviendo acá. Al espacio después de mucho tiempo. Sí, sí, de verdad que... Y qué lindo tenerte en este día, en este previo al Día de la Madre. Yo sé que vos sos mamá y que como mamá brindás un servicio. Y quiero que juntas podamos hacer hincapié en ese servicio que brindás tan bonito, que es el Reiki y algo más, porque va con algo más. Sí, sí, lo que trabajo en una sesión de armonización es cuerpo, mente y espíritu. Hace ya bastante tiempo que empecé a trabajar también la parte muscular antes de la sesión de Reiki, porque con estos 12 años que llevo de camino, 12 años. me di cuenta que por ahí faltaba un poquito más. Así que bueno, agregué la masoterapia al Reiki y la masoterapia con piedras calientes en la espalda, relajando de espalda, haciendo reflexología y trabajando esos puntos que son necesarios para realmente bajar un cambio antes de recibir la sesión de Reiki. Qué lindo. Así que bueno. Porque te encontrás con gente que le cuesta bajar, hay que de alguna manera acomodar. Eso es lo que me pasaba. Eso es lo que me pasaba, y que realmente bajaban o se relajaban casi en el final de la sesión. Claro. Entonces era casi una hora o 40 minutos perdidos, si se quiere. Así que, bueno, tomo unos 20, 30 minutos, casi siempre entre 20 y 30 minutos, con las manos, el cuerpo, el músculo, la piel, la conexión, que es la conexión con uno mismo. Tal cual. Conectarte con tu cuerpo, sentir tu cuerpo antes, relajar esas partes, conectándonos con la piel, con ese cuerpo, y después recién comienzo la sesión. Porque me pareció que, a ver, hay personas que a lo mejor puede no gustarle. La persona que solo va a un masaje también solo recibe masaje. Pero bueno, te diré que a lo largo de todo este año he estado solo haciendo eso. Nadie ha ido solo por un masaje o solo por Reiki. Claro. No me dijo, mira, no, solo Reiki, masaje no. Evidentemente no, era lo necesario. El complemento. Así que, bueno, es que casi siempre para regalos, para el Día del Maestro, para todo el tipo, para el Día del Amigo, siempre he promocionado este tipo de regalos, porque por ahí pensás, ¿qué le regalo a mi mamá? ¿Qué le puedo regalar? ¿O qué le puedo regalar a la madrina de mi hijo? Sí, sí, sí. Que tiene tanto, que ya no sé qué más regalarle, que no... Y bueno, regalarle un mimo, una hora y pico, una hora y cuarto más o menos dura la sesión, de encontrarse con ella, porque en realidad es un encuentro con el yo interior. ¿Por qué no un regalo así? Que no lo podés ver, que vos no lo llevás en una bolsita. Claro. Pero que es, la persona disfrutar de tal manera que me parece maravilloso, y que tengan la oportunidad de pensarlo, decidirlo y decir, bueno, a ver, voy a llamar a Sanadores, la voy a llamar a Graciela, le voy a mandar mensaje, voy a dejar un turno para esta semana, y que, bueno, se lo dejo como regalo para que mi mamá se encuentre, mi abuela se encuentre. Claro. O la madrina de mi hija. O la madrina. En Sanadores hay unas tarjetitas, que son las tarjetitas que se retiran para llevar personalmente a nuestra mamá la tarjetita con el regalo. Para que no decirlo por ahí de boca, mirá, tenés una sesión. Sí, sí. Entonces, sí. Bueno, hay una tarjeta que está maravillosa. Está para poder retirarla de ahí. Y bueno, en todo el tiempo que estemos pensando, así no sea Día de la Madre, por ahí otra cosa, que estemos pensando en que alguien esté necesitando un minuto de relajación, una amiga que queremos que esté atravesando por un duelo, por algún momento difícil, creo que por ahí el encuentro con ella misma va a ser con un masaje y una sesión de Reiki seguramente. Qué maravilloso. Se puede decir que después de ese combo de masaje y Reiki, los chakras se alinean. Por supuesto, lo mismo yo trabajo con cuencos tibetanos también, en una vibración, o sea, para alinear los chakras, en la misma sesión. Maravilloso. En la misma sesión. Entonces, creería interiormente, y por ahí porque la gente lo puede llegar a decir, pero creo interiormente que se alinean y que el bienestar empieza a surgir con una mente más despejada. Uh-huh. Sobre todo despejar la mente. Ay, que sacar pensamientos, es. Claro, sacar pensamientos y cómo aliviar. Casi siempre me dicen la mochila de la espalda se fue. Bueno, eso lo hacen las piedras y, por ahí. Y todo empieza con los pensamientos, claro. Claro, exactamente. Y las piedras calientes, hace que se destensione todo. Sí, transmutan, trabajan la energía. Las piedras trabajan la energía. Uh-huh. Y bueno, y ellas como son de una naturaleza tan antigua, al hacer el masaje con las piedras, como que transmutan la energía negativa. ¿Solo con piedras los masajes o lo haces con las manos también? Sí, con manos. O sea que tienen para elegir, quiero destacarlo. En realidad hago todo junto, uh-huh. porque yo coloco las piedras y voy haciendo por ahí reflexología mientras uh-huh. espero hasta que las piedras actúen un ratito, pero después inmediatamente trabajo con las piedras. Uh-huh. Y después, cuando ya las piedras empiezan a perder su calor, que en un ratito lo pierden, trabajo con las manos. Uh-huh. Trabajo con masajes, tocando algunos puntos, meridianos o nadis que puedan interferir con la energía del cuerpo. Así tal que bueno, cual. Trabajo ese tipo de puntos con los masajes y un poco de relajación, por supuesto, masajes de relajación. Así que yo me he quedado pensando. Sí, te has quedado pensando. Ay, ¿sabes por qué me quedé? Yo quedo pensando, ay, yo tengo que ir a esa sesión que me regalaron. No, yo me he quedado criticándome porque vos me trajiste una tarjetita, sí, para mi cumpleaños. Por eso me tildé en un momento. Dije, realmente. Me quedé con la sesión. Dije. Sí. Qué mal que no me tomé el tiempo. ¿Vieron? Claro, o sea, no por tiene eso, fecha de vencimiento. Bueno, pero voy a esto de que el error que yo cometí, porque la vida nos lleva, nos pasa a todos, o sea, lo pongo como ejemplo, sí. Nos pasa a todos que vamos, y uno se pone al último. Pasa algo con este camino que llevo, pasa algo muy increíble en el ser humano. Las personas que más asisten y las constantes, las personas semanales que puedo atender, son personas ya enfermas. Uh-huh. Las personas que ya tienen una enfermedad son las que van semanalmente. Claro. El que está sano no se no regala. Tiene tiempo. Sí, entonces sí, no sí. Tiene tiempo. Y le encanta, a veces va y le encanta, es algo que realmente vos lo notás en la persona, que le gustó, que se sintió bien o que se durmió. Tal cual. O que se durmió. A veces sí, tengo sí, que esperar sí. que se recupere y muy feliz de haber recibido, muy agradecido de haber recibido esa sesión, pero vuelve un mes, dos meses, tres, un año. Pero es real, sí, te creo, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Es increíble porque esperamos la enfermedad. Yo creo que por eso el cuerpo se enferma. Se enferma, sí, sí. Estoy sí. convencida de eso. El cuerpo está reclamando atención y totalmente, bueno, y acá llega sí. la enfermedad. Totalmente. Para que me mimes. Sí, pero sí, sí. Bueno, espero que eso no nos pase. No, estamos en este camino todos. Nadie y el día nadie es corto está para llegando todos. Todavía a la meta. Todos es. Estamos caminando y estamos aprendiendo. Exacto, a la meta no sí. hemos llegado. Y siempre les digo por ahí a los jóvenes que ellos tienen, en realidad, charlo mucho con ellos por ahí por los cursos, uh-huh. ¿viste? Porque al enseñarles Reiki, los jóvenes, le pongo mucho énfasis en esto, uh-huh. en estar el tiempo que tengan que estar con ellos, siendo ellos, uh-huh. y no todo lo que la sociedad requiere que sean. Tal cual. ¿Viste? Ver qué me quedo con lo que me pide la sociedad. Uh-huh. ¿Con qué me quedo? Con lo mejor, por supuesto. Que así tiene que ser. Con lo mejor y con lo que yo me siento bien y tranquilo. De verdad que sí. Sí. Bueno, aprovechenlo. No hagan como lo que hice yo, pero te pido disculpas, de verdad. Y es más, está bien. Llega un muy punto bien. En que uno hasta se olvida. Sí. Lo he recordado a raíz de la charla. Por momentos, por ahí te podés acordar. No. Pero bueno, voy no a, te sientas me voy mal. A agendar. No te sientas mal porque eso pasa con mucha gente. Igual no quiere decir que, a ver, en este caso por una cuestión de que no me agendé para esto, pero está bueno, siempre lo digo así, salí, caminá y sentate en el parque y mirá los pájaros. Por supuesto. Hacé algo que te haga bien. Hacé ese corte que es necesario. Que de hecho esos uno... Esos 5 minutos de respiración, como siempre les digo a la persona que va, que necesita ayuda o que charlamos, cómo recuperar un poco la paz, la manera más simple son 5 minutos de meditación por día. Sí, en realidad sí. Por ahí no hace falta ni el espacio ni el tiempo, es bueno, es tal lo ideal, cual. Sí. Pero si no tengo ni el día ni el espacio ni el tiempo, 5 minutos me siento, cierro los ojos, hago 3 respiraciones profundas, me conecto con mi esencia, busco, como dice la Madre Teresa de Calcuta en su oración, 1 minuto de vacaciones, uh-huh. y me voy en esos 5 minutos a la primer playa que encuentre para caminar ahí, y yo creo que con esos 5 minutos puedo seguir el día un poco mejor. Tal Pero cual. Tengo que encontrar esos 5 minutos. Sí, 24 horas lo tengo que encontrar. Tal cual. No puede ser que lo perdamos. No. Si yo no me desconecto 5 minutos con mis ojos cerrados para cuidar a mi interior, a mi ser interior, a lo más sagrado que tengo, el templo de Dios de la Iglesia Católica, no se puede seguir con una vida sana. Sí, es imposible. Sí. Termina, seguro, repercute luego en algo. Por eso hago hincapié, porque muchos dirán, ay, pero yo no he podido ir a que me hagan una sesión. No importa, hacelo cuando lo sientas, cuando lo puedas, agendate. Pero si estás haciendo algo por vos, sea lo que sea, que te hace sentir pleno, y esa conexión de 5 minutos ya está. Por supuesto. Estamos en camino, como dije. Esos 5 minutos de respiración es esencial. Es esencial, tal cual. Conocer la respiración y agradecer. Yo a mi gente siempre les digo, entrando el aire agradeciendo porque es el alimento que nos es dado a diario. Agradeciendo la palabra gracias desde el momento que comenzás la respiración. Maravilloso, y con eso nos quedamos. Gracias, Graciela. Bueno, muchísimas gracias a vos. Muchas gracias a vos. Gracias. Feliz Día de la Madre. Igualmente, perdón. ¿No? A todas. Día de la Madre para vos y para todas las madres de la familia. Gracias. Que son muchas. Yo tengo hijas madres. Ay, muy así bien. Que sí. Para todas. Sí, un montón. A festejarlo con la alegría que merece este momento. Gracias, sanadores del alma. Bien, y aquí estamos, seguimos en el espacio de Sanadores del Alma, porque no terminaba con Graciela. La idea era complementar este momento antes de cerrar el bloque con Darío. Silvia también está por allí. Ellos hacen registros. Vamos a contar, porque como sabemos que la audiencia siempre se renueva, esto que ellos hacen tan amorosamente cada vez que vienen a San Juan y a Sanadores del Alma. Darío, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Gracias por podernos poner en el aire. Gracias a toda la labor que realizan tanto tú, Silvia, como Alejandro, en la radio, que está dando todo este sostén de lo nuevo que viene, y a Sanadores del Alma, al Enrique, a toda la gente de San Juan que nos conoce, lo estamos saludando a través de este medio. Gracias. Bien, gracias de corazón, porque, a ver, nosotros los conocemos perfectamente, pero como el público siempre se renueva, contarles que ustedes hacen un trabajo muy lindo cada vez que vienen a San Juan y lo van realizando por todo el país. ¿Qué es esto de, con Silvia, abrir registros, decimos, ¿no? ¿Cómo podemos definir el servicio que ustedes brindan para que la gente los conozca? Bueno, en principio... por acá, la zona donde vivimos nosotros, a estas tareas que le llamamos, estos servicios, no acostumbramos a decirle trabajo, porque tenemos un eslogan que dice: el trabajo traba abajo. Ajá. Está bien. ¿Qué quiere decir? Nosotros somos seres de luz. Sí. Seres de estado de conciencia mayor. Proyectando ese holograma que somos aquí en la Tierra. No somos esto únicamente. Y entonces pretendemos hacer una proyección de esa luz a través nuestro. Entonces, es un servicio de luz, es una emisión de luz, es un trabajo, por eso se sostiene. El trabajo traba abajo, traba en la dimensión 3, donde está la densidad de la energía, que es la materia. ¿Sí? Cómico, pero acá se entiende, bueno, es una realidad. Sí, sí, sí. Muchos capillentes. Sí, no, tal cual. Bueno, y con respecto, Silvia, a lo que me preguntabas, que también tiene que ver que el principio es: somos estados de conciencia de luz, somos seres en estado energético, en otra frecuencia, porque el cosmos, este universo, consta de muchas frecuencias, y nosotros estamos en esta 3D, que es la, vendríamos a ser, decimos siempre que somos la punta del lápiz de la mano, del brazo, del cuerpo que escribe la historia. Uh-huh. Una punta muy chiquitita es lo que somos aquí en esta 3D, pero a la vez muy importante, porque sin esa punta no se puede escribir la historia de nuestro ser. ¿Sí? Uh-huh. Y entonces a veces hay cosas que escribimos y que no entendemos por qué, qué nos pasa, por qué nos suceden tantas cosas, si tenemos un montón de interrogantes, o por qué nos cambian esto, si yo no soy tan difícil, tan problemático acá en esta tierra, no jodí a nadie, no le hice daño a nadie, ¿y por qué me pasa esto? Y ahí empiezan las preguntas para buscar una respuesta que están en conexión con nuestro ser. Algunos pueden sentirlas, escucharlas, percibirlas, y otros, o la gran mayoría, no. Entonces es necesario así lo que se denomina una canalización. Exacto. Un canal. Conectar un canal, que no es lo mismo que un registro acá. Y eso sí quería hacer la salvedad. Nosotros hacemos canalizaciones que incluyen al registro akáshico. El registro akáshico es tan solo un estamento o un estado de una canalización. Porque el akash es una banda de frecuencia de la memoria de la Tierra, de sus orígenes en esta parte física, con un archivo de cada uno de nosotros, todas las veces que hemos venido, de todo lo que sucede en la Tierra. Eso es el Akash. Uh-huh. Se puede abrir si hace falta, porque tal vez la situación que tenga la persona puede provenir de otros momentos que haya estado pasando y haciendo su experiencia como espíritu encarnado en esta tierra, como energía encarnada en esta tierra. Uh-huh. Y la canalización no es solamente eso, sino que mira la parte de la multidimensión del ser. ¿Sí? O sea, las otras frecuencias, quinta, cuarta, quinta y otras dimensiones más altas según la evolución de cada ser, y también otros estados, otros estamentos que tienen que ver con los contratos del ser, para qué vino a la Tierra, por qué eligió ese papá, esa mamá, por qué tiene ese jefe que lo está torturando todos los días, así muchas cosas, por qué las transmisiones de mandato, claro, ¿sí? Que se generan en esta vida muchas veces, porque los linajes nos transmiten cosas, de a dónde las tenemos guardadas, en qué parte, en la parte etérica o en la memoria celular o en la genética energética, a dónde. Todos esos datos que nos sirven para corrernos velos y que podamos ir viendo nosotros mismos, entendiéndonos que ese es el principio de la evolución. Y vienen como respuesta a los interrogantes que podemos llegar a estar teniendo en algún momento. Entonces, por eso entré directamente con la pregunta para ustedes, para que puedan graficar todo este trabajo que realizan, porque creo que estamos en un tiempo de muchos interrogantes en lo personal. Cada uno, porque me lo comentan, es como que se han marcado más los interrogantes, ¿sí? Entonces, qué bueno es en una sesión, en un canal, poder empezar a sentir que van cayendo fichas, ¿verdad? Totalmente, porque ese es el proceso de evolución. Y todas estas cosas se han abierto desde la divinidad para que la gente pueda conectarse. Porque recordemos que al venir a este hermoso planeta azul, Gaia, Merla, como le quieran llamar, tierra, nosotros entramos con unas determinadas pautas o leyes en el contrato, y algunas de esas leyes, una de esas leyes es lo que se conoce aquí como el manto de olvido o el beso del ángel en la frente. Antes de descender, se dice, un ángel nos da un beso en la frente y con eso olvidamos todo, todo nuestro estado de lo que somos como seres. En realidad es el desafío máximo, volver a reconectarnos. O sea, desde buscar desde aquí abajo la reconexión interna, ese nexo con nuestro ser, desde la parte humana. Por eso que hay que entenderlo también cómo es la mecánica física. No somos la mecánica celeste, no somos seres humanos haciendo una búsqueda espiritual. Somos espíritus o inteligencias y conciencias etéricas, energéticas, haciendo una experiencia humana. No es esto mística, está dicho por la misma física cuántica, ¿no? Lo más avanzado en física cuántica está diciendo, nosotros somos una proyección de protones, un rayo de protones, esta parte física, ¿no? Uh-huh. Todo lo que vemos, en realidad, visto del aspecto de ellos, y con algunas tecnologías también, son líneas de punto. O sea, todo lo que nosotros sentimos como sólido, como sabor, como hermosos colores, como sonidos, son frecuencias vibracionales. ¿Y cómo los podemos tocar? Pues tenemos un hermoso decodificador arriba de nuestros hombros que se llama cerebro, y ese decodificador es el que nos da el enlace con esta dimensión, pero todo es frecuencia en sí. Bien, bien. Es como que en este tiempo, y ya llegando al final del mes de octubre, lo hemos mencionado al principio, la energía va creciendo, hay mucho flujo de energía, y hay veces que hasta nos descoloca también. ¿Se viene alguna tormenta solar que sume a todo esto que vamos sintiendo, a los síntomas? No, eventos cósmicos hay muchos. Va a haber muchos eventos cósmicos que atravesar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estamos pasando un ascenso vibracional. Se puede decir que hay mediciones de la frecuencia vibracional de la Tierra ya por la década del 70, y en esas mediciones da 7.86, que es entre el suelo terrestre y la ionósfera. O sea, los ciclos de emisión de frecuencia, eso marca, que es muy similar al que tenía en ese momento la corteza cerebral con el cráneo. Uh-huh. Ahora, esto es estudios científicos, estoy relatando estudios científicos de Schumann, ¿sí? Sí. Esto fue descubierto también por casualidad, en un máster que estaban dando, bueno, empiezan a experimentar, luego afinan los aparatos, se transforma todo en una gran investigación y da esto como resultado. Hoy estamos en una frecuencia de 13, un poco más de 13 ciclos, con picos de 14, 14 y algo. Y bueno, es lo que vamos co-creando nosotros. O sea, al subir nuestras frecuencias se van sutilizando los cuerpos, y hay otras energías a las que vamos conectando y vamos sintiendo de manera un poco más consciente. Antes como que estábamos dormidos, las energías pasaban, pero estábamos dormidos. Es como que, a ver, vamos a poner un ejemplo, una pared y un, entre comillas, lo digo, fantasma, para dar un ejemplo tan solo, no tiene más. Sí, sí. El fantasma atraviesa la pared porque es otro estado de frecuencia, ¿sí? Y la pared sigue siendo densa. En algún momento nosotros éramos pared, ahora nos estamos acercando a estados más sutiles. Pero ¿cómo? Si yo, mis huesos son tan duros como... No, ya no. Lo que pasa es que todo evoluciona y sube la frecuencia al unísono. Entonces, nos seguimos sentando en una silla, no es que atravesamos la silla y nos caemos. ¿Sí? Uh-huh. Cuando nos sentamos, ¿se entiende? Sí, sí, la sí. Situación. Sí, sí. Entonces, claro, al entrar en otras frecuencias, más alta, porque la Tierra eleva su vibración, su ascensión, nos ponen en otros sitios de frecuencia más alto que nos sacuden a nosotros, a nuestro músculo emocional, mental y físico. Por ende, es como si fuese un rayo láser, de los rayos láser, esos que se utilizan para trabajar, ¿no? O sea, que corroen o van atomizando superficie dura. Pero ¿cómo? Si es un haz de luz. Y bueno, un haz de luz de cierta intensidad puede desatomizar o desmolecularizar una superficie dura. Exactamente está pasando con nosotros con las llegadas de energía que llegan desde afuera del universo. Bien, bien. Por eso mismo, claro, hace que tengamos ese y muchos síntomas, porque es como que llevamos varios... no sé si decir meses y años, quienes quizás no se han amoldado, que todavía siguen como descolocados, por lo que yo escucho, y hasta con los mismos dolores de al principio, ¿no? Claro, exacto. Exacto, es todo. También depende de la resonancia de cada uno, no es un avance masivo. Cada ser es individual y depende de la resonancia de cada uno. Claro. Yo tengo la particularidad de que no siento tanto esos cambios, excepto en un par de lugares de mi organismo físico, y ya sé que cuando sucede eso es lo que está sucediendo, lo que está pasándome. Bien. Y sé que va a devenir en bueno, así que no hay que salir corriendo asustados. Hay que ir, llegar, hacerse revisar qué me pasa en la cabeza, porque tengo esta taquicardia, voy a un médico, consulto, me hago un examen, si los exámenes me dan bien, no me persigo, claro. Tranquilizo, ¿se entiende? Sí, tal así cual. Es como debe funcionar. O sea, hay muchas cuestiones que a algunos médicos le quedan que no tienen respuesta, porque vienen la gente y cuando consulta con nosotros nos cuentan los casos, ¿no? Pero bueno, algunos médicos también se van acercando a todas estas posibilidades, se van abriendo y van a tener investigadores científicos con quienes nosotros tenemos mucho contacto y trabajamos también, otros médicos, bueno, van teniendo buenos resultados porque se van empezando a entender otras realidades, sin abandonar lo que se tiene, porque el vehículo físico sigue siendo vehículo físico y aparte hay que respetarlo, siendo que es templo del espíritu, ¿no? Respetar, y cuidarlo, tal cual. Cuidarlo. Para eso están toda la aparatología que hoy tenemos, que es un desarrollo tecnológico de esta humanidad, que la va a ver más dentro de muy poco tiempo, la va a ver mucho más y mejor, gracias a Dios, y a gente que está poniendo su intelecto en ello, para tener mejores aparatologías para diagnóstico por imágenes y un montón de cosas más que vienen, que nos van a asombrar muchísimo en los próximos años. Bien, sí. Porque justamente es una adaptación para todos estos cambios maravillosos que se vienen, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que hay cambios, hay muchas cosas que cambian, pero ya han empezado a cambiar en la Tierra. Sí. El primero de octubre de este año ha habido un hecho que la mayoría de la gente lo desconoce, pero un hecho muy importante. El hecho es de... ahí China entró a la canasta de monedas, oficialmente en la canasta de monedas del Fondo Monetario Internacional, un billete con respaldo en oro, que antes no lo había. Ajá. Porque todo el mundo se manejaba con el dólar. Claro. Y el dólar, sabemos que a nivel internacional fue una gran mentira, porque nunca tuvo un respaldo de nada. Claro. Siempre claro. Se lo puso a un nivel de moneda flotante, o sea, con la demanda del mercado. Entonces, como algunos de ellos manejaban el mercado, y no estoy hablando de países, estoy hablando de privados que manejaban el mercado por los grandes movimientos, como manejaban las grandes empresas, manejaban el mercado. Entonces ellos lo ponían y lo bajaban en el lugar donde querían y como querían y cuando querían. Ahora, hay varios países que están trabajando con respaldo en oro, o sea, como China, Rusia e India. Y estos países son el nuevo patrón. ¿Cómo se da tanto el nuevo patrón que los siete países petroleros, productores de petróleo más grandes, con que son Venezuela, Rusia, Irán, Irak, Siria y ahora se agregaron Emiratos Árabes y Arabia Saudita, que son socios internacionales de Estados Unidos, además afrontan guerras conjuntamente, ya no reciben más el petrodólar, están recibiendo el yuan con respaldo en oro. O sea, hay una tendencia de cambio real y concreto. ¿Sí? Bien. Y esto no lo digo, no lo estoy diciendo yo, miren las noticias internacionales de diarios extranjeros, porque hay diarios de que acá le llaman de segunda línea, pero que están manejando información real, ¿sí? Porque hay muchos medios de información que estas grandes monopolios también lo manejaron para tener editados el diario que ellos querían o el programa de TV que ellos querían. Bueno, la verdad que es tanto que ante todo, la verdad, uno tiene que detenerse, y voy a insistir en algo que hemos dicho desde el principio del programa hoy, enfocarnos en el agradecimiento, el bendecir y agradecer, porque es lo que va a seguir trayendo bienestar y sobre todo la felicidad que tanto buscamos, ¿verdad? En agradecer y bendecir cada hecho, cada momento, y es lo que hago en este instante con vos, querido Darío. Te agradezco este momento. Me gustaría que dejaran un mensaje de cierre, no sé si Silvia está por allí, ambos, y bueno, un mensaje de espera también para estos días que ya vienen aquí a la provincia de San Juan, pero sobre todo como invitación para quienes no lo conocen, no los conocen a ustedes, que puedan llegar. Sí, te agradezco estas últimas palabras. Nosotros llegamos a las 4 de la mañana de haber atendido ayer en Rosario, y ahora hay una persona que necesitaba sí o sí la atención, a pesar de que podría ser nuestro día de descanso, estamos allí con esta persona. Y bueno, por eso que Silvia no está aquí. Yo lo quería decirte es que te agradezco, y agradezco a todos ustedes, agradezco a cada uno de los seres que están abriendo su conciencia, corazón, a lo nuevo que viene. Lo nuevo es lo que nosotros, en nuestro contacto con nuestro propio ser, que nuestro propio ser es el que sabe y tiene la hoja de ruta, el que está vinculado en la rejilla dorada o en la gran red del humano luz, y desde allí, a través de nosotros aquí, poder manifestarse, poder ser, no hacer, sino ser. Ser lo que necesito ser, en amor, en armonía, en paz, en fraternidad, en concordancia con todos los reinos. Con todos los reinos, no de humano a humano ya, sino todos los reinos. Entender todo como funciona, como es en el estado de la ley del equilibrio rítmico balanceado que es esta tierra y nosotros en ella. Entonces, sí agradecemos, que como decías vos recién, sí bendecimos, lo hacemos siempre conectados desde el amor y sentimos agradecimiento. Eso es una emisión de energía que va y el universo la recibe y la devuelve millonificada en gracias. Entonces así sí la humanidad va a poder crecer, ascender y terminar de despertar. Bueno, te agradezco mucho estas palabras que realmente nos llevan a tomar conciencia, y así sea, hecho está. Gracias, namasté. Muchas y estamos gracias. Esperándolos por aquí. Namasté. Bien, Darío, hoy estamos con la garganta fluyendo con el polvo, podemos decir, ¿no? ¿O será que tampoco ha tenido descanso? Bien, así es que gracias a Maestría Magnética, que son Silvia y Darío, gracias a Graciela Miranda, gracias Sanadores del Alma.